pero ya se fue. El tiempo pasa y hoy decido continuar. De donde vengo ya todo es natural. El mundo que tú vives es artificial. Tu película no te la voy a contar. Yo no pedí nacer donde nací, ni pedí crecer como crecí. Y quizás por eso a veces nunca encuentro con quién hablar. Nadie en quien confiar. En ocasiones prefiero cargar un recuerdo antes de tener que olvidar. Recuerdos que tan siquiera han muerto, ¿cómo los puedo enterrar? La vida corriendo, los niños creciendo en un mundo artificial. La suerte riendo, muchos huyendo, pero tienes que continuar. Vivir al máximo, momento a momento, usando el pasado de trampolín o de asiento. Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar. De donde vengo ya todo eso es natural. El mundo que tú vives es artificial. Tu película no te la voy a comprar. Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar. De donde vengo ya todo eso es natural. El mundo que tú vives es artificial. Tu película no te la voy a comprar. Ahora resuena el palabreo, pa' aquellos que no han corrido pista. Quieren controlar la fuerza de Fuecón, pero los quitan. Un bulto para el Sport, una vuelta por Black Ball y otro enemigo. Que amanece acostado en la report. Yo los he visto duro para el frío y sonando en boca, vaciándoles el peine 17 en papa loca. Esto es pa' hombre, no tengo sello en el kiosco y sigo pobre. Pues busca a los muchachos y vamos a dar palos de cobre. Pana mío, ya yo he enterrado como 14 amigos que han tenido el poder y en menos de un año se han caído. Juan Domingo con mi ringtone, la válvula y la King Kong. De tanto pelarme en rodillas, ahora digo bingo, me pegué. Ya todas esas nubes grises las pasé. Ahora ando con Pachiquendo y dime M, ¿dónde es que voy a zumbar? Luyando, dale volumen al canal, que el chamaquito de ingenio pa'l mundo va a dar de qué hablar, papá. ¿De dónde vengo yo? Esa movie feca no te la compro. De lejos lo leo, pa' dentro rompo. En la calle yo aprendí, hay que arriesgarse. ¿De dónde vengo yo? Esa movie feca no te la compro. De lejos lo leo, pa' dentro rompo. En la calle yo aprendí, hay que arriesgarse pa' vivir. Yo fui criado en caserío, pero estudié en colegio. Gracias le doy a Dios por darme ese privilegio. Me encantaba el baloncesto y fui un buen baloncelista. Pero me gustó la calle y me enamoré la pista. Loco porque fuera sábado pa' irme pa' la disco. Con un combo de 30 locos y todo el mundo bien arisco. Yo era el más chamaquito del corillo en el que andaba. Y cuando sacaban corta, esto era lo que pensaba. Que cuando yo fuera grande, eso mismo quería hacer. Andar con corta y al que joda, pues dejársela caer. Desde los 14 años yo me dediqué a todo eso. Y a los 18 por disparatero me fui preso. Tuve que bregar con eso, solo Dios sabe las cosas. Pero gracias a todo eso mi letra es tan poderosa. Pues yo canto lo real de lo que vivo y lo que veo. Hoy en día soy mundial y ni yo mismo me lo creo. Tuve que pasar por mucho y muchas cosas fueron tristes. Pero la fama está hecha para el que lucha y no se rinde. Consejos que me dieron allá adentro los muchachos. Y hoy en día mundialmente me conocen como Pach. Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar. De donde vengo ya todo eso es natural. El mundo que tú vives es artificial. Tu película no te la voy a comprar. Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar. De donde vengo ya todo eso es natural. El mundo que tú vives es artificial. Tu película no te la voy a comprar. Es un cumplido cada vez que el bosque se queda aburrido. El río suena prometiendo traer algo entre el sonido. Yo perdido y personalmente nunca lo he oído. Están los que se han detenido y no han salido en tiempo indefinido. No hace sentido y es mejor pasar desapercibido. Están buscando lo fundido en este cuento de hadas. En medio de la nada, en el tope de todo, como un lobo sin aullido. Lo he leído, casos de esos raros nunca se han esclarecido. De seguro todos se han ido con la señora blanca del vestido descosido. Malicia tu noticia. Fue una de esas que uno siente hasta como que se asfixia. Ahora pasar por el mapa y mirar hacia el mural, viendo cruzar los muchachos pa' comprarle un par de filis en el bar. Luego viral y sentarse para hablar de ti toda la noche sin parar. A veces siento que hay tanto que falta. Y se lo digo de noche a las estrellas. Las escribo en una carta y las lanzo al mar, adentro de una botella. A veces siento que hay tanto que falta. Y se lo digo de noche a las estrellas. Y aunque ya no quede nada para hablar, yo intentaré continuar. Normal. ¿De dónde vengo yo? Esa movie feca no te la compro. De lejos lo leo, pa' dentro rompo. En la calle yo aprendí, hay que arriesgarse. ¿De dónde vengo yo? Esa movie feca no te la compro. De lejos lo leo. leo, pa' dentro rompo. En la calle yo aprendí, hay que arriesgarse pa' vivir.